los jueves a las 6 p.m. por lavoxpopuli.com. Metrópoli, 1, 2, 3. Esto es mi diario musical. Y bueno, pues sí, esto es mi diario musical. Hoy aquí desde la Redada Miscelánea Cultural, transmitiendo nuevamente con Daniela Rojas. Ella es una amiga mía, caleña. Hoy tenemos a todo Cali, nos pusimos internacionales. Vamos a empezar a traer a la gente de las regiones a esta nueva franja. Y estamos con Dani Rojas, de 26 años. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Sisu. Bien, bien. Gracias por invitarme a tu programa. Y nada, bueno, acá andamos. Hoy vamos a descubrir un poquito de la vida de esta mujer que le encanta Bogotá, ¿no? Me estabas contando. Sí, me gusta eso. Vamos a ver. Igual, o sea, si hiciera el calor que hace en Cali, sería perfecto. Solo le falta el clima para ser perfecto, ¿cierto? Sí. Así es. Bueno. Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Bueno, y Dani, ¿con qué empezamos hoy? Vamos a descubrir tu vida, ¿desde qué edad? ¿Qué nos vas a contar? La verdad es que, bueno, me cuesta como un poco acordarme bien qué edad tenía, pero estaba muy chiquita, yo creo que 4 o 5 años, cuando salió esta canción, y me la sé porque tengo la hermana menor de mi mamá, me llevaba como a sus parches del Liceo Departamental Femenino, cuando iba con sus amigas y cosas. Ajá. Entonces me acuerdo de esta canción por ella, que se llama Mis ojos lloran por ti. O sea, es un clásico que vamos a cantar aquí, todos podemos hacer karaoke en este momento. Bueno, entonces, vamos de una, nos vas contando un poquito más la historia de esta canción. Dale, dale. Una voz que dice te quiero. Sin tu amor, no sé Por ti sé lo que sé, pero qué lástima que las cosas no salen como uno quiere a veces. Solo se quedan los momentos que en mi mente para siempre. Tortura mis sentimientos, pues ya no puedo verte. Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar. Pues contigo fue con quien aprendí yo a amar. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Sin amor, no sé qué vaya a ser conmigo. Sin amor, no sé cuál sea mi destino. Sin amor, el mundo caerá sobre mí. Teníamos esta canción para hacerle un buen karaoke, yo creo que todas no lo sabíamos. Estuvimos sí. Mirando la fecha de esta canción, es del 96, yo tenía 96. Ahí 9 años, Dani tenía 5. O sea, fue un clásico, ¿no? Bueno, y cuéntanosle al cassette. Bueno, también me acuerdo que mi tía lo que hacía era grabar en cassette la música de la radio y después los ponía de ahí, sonaba el nombre de la radio, pero sí tenía varios cassettes por ahí guardados, me acuerdo de esa época muy bacana. En la época del cassette, yo me acuerdo, sí, mi mamá también tenía un montón de cassette de todas las canciones que le gustaban y, bueno, muy buena música tenía uno ahí. Aparte, me acuerdo que de las canciones de Patitos y esas canciones que te ponían cuando estabas como bebé, entonces cogías sus cassettes y grababas sobre esas las canciones de bebé, gustaban. Las pirateabas. Ajá, total. Muy bien, bueno, tenía 5 años, Dani, eso es muy poco frecuente que uno tan chiquito también tenga como una canción que lo marque, ¿no? Yo, por ejemplo, a esa edad no tengo ningún recuerdo, bueno, ¿con qué seguimos y qué edad? Pues no sé, yo creo que prefiero, es que hay dos, como Give Me The Power y Lamento Boliviano, pero Lamento Boliviano sí, yo lo escuchaba, Maika tenía un CD de rock en español y estaba entre las 16 canciones de rock en español y esa era de las que más me gustaba en esa época. Y no sé si tenía ya como 10 años o algo así. ¿Y esa quién te la mostró, esa canción? Mi papá siempre le ha gustado mucho el rock y tenía muchos CDs en casa, entonces yo elegía, iba viendo, iba escuchando y los que me gustaban ya me los quedaba. Entonces de rock en español me lo quedé y estaba esta canción. Bueno, entonces vamos con Lamento Boliviano de Enanitos Verdes. Estallar. Yo quiero estar tranquilo. bueno, estábamos aquí averiguando un poco de la historia de esta canción, que la verdad es un éxito. O sea, yo creo que de toda Latinoamérica, todos los latinoamericanos conocemos esta canción. Esta fue una banda argentina quien la grabó en el 94, pero aquí en internet encontramos que la versión original fue grabada en el 86. O sea, sí, no fue originalmente una canción de Enanitos Verdes. Dice que en 2007 volvió a ser de nuevo súper famosa en España, porque tuvo como un remix de otra persona y fue incluido como canción de verano y editaban los discos de verano de 2007. Muy bueno. A mí lo que me cuestionaba era el nombre de Lamento Boliviano. Eso era lo que... Es cierto, es todo un misterio. ¿Has leído algo? No, había leído algo, pero es que estaba muy chiquita, porque en ese momento sí me había interesado esa canción. Y acá estoy buscando a ver si aparece algo del referente a... Yo estoy aquí, borracha y loca. Dice que es el lamento boliviano. Dice, Bolivia es un país pobre, y por eso muchos bolivianos emigran hacia otros países como Argentina, en busca de una vida mejor. Ah, se puede ver. En la letra de la canción, el autor compara su tristeza, su lamento, con el de un boliviano para poder expresar la intensidad de su aflicción. Ah, ya. Toda una historia de migración latinoamericana. Exacto. Buenísima la historia. Ah, mira, y acá María nos preguntaba qué significa nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Sí, y dice, esta es una metáfora. Que dice así, y yo te amaré por siempre, nena, no te peines en la cama, es igual a... No muestres tu hermosura, que los viajantes, que los que tienen que estar de paso por tu vida, se van a enamorar. Interesante, y vamos respondiendo las preguntas de nuestro público en vivo. Total. Muy bien. Bueno, Dani, ¿en qué seguimos? Bueno, tenía varias, porque estaba La Oreja de Van Gogh, estaba Jarabe de Palo, porque la misma tía que influyó en Mis ojos lloran por ti se fue a vivir a España, a Islas Canarias, y ella me enviaba CDs de música española que le gustaban. Entonces ahí pues estaba Jarabe de Palo, que esa canción me gustaba mucho, que era El Lado Oscuro, pero también está Californication, que es así, también me gusta el resto. Entonces elige. Bueno, vamos con Californication, sí, de Red Hot Chili Peppers. Hollywood basement in Cobain, can you hear the- Esto es Mi Diario Musical. Bueno, que estábamos en los 11 de Daniel apenas. Sí, re chiquitita. Jugando Play, me estaba contando con esta canción súper rockera. Es que el video lo estábamos viendo y es un video como de un videojuego de los cantantes, de los músicos de la banda, como pasando por diferentes, ¿no? Estadios, es ahí como de un jueguito, pruebas. Pero están pasando varias cosas, están criticando varias cosas también de nuestra sociedad. Bueno. ¿Con qué nos vamos ahora, Dani? Pues yo me saltaría ya como a la U, o sea, porque esa parte del rock siguió como esos años del colegio. Ahí habían varias como Linkin Park, Portishead y otras bandas más. Pero entonces ya me saltaría a la U. Y ¿cuál? A la U. Y recuerdo mucho que ahí conocí a Bomba Estéreo cuando ya entré a la universidad. Ya, cuando entré tenía 16 años. Hace 10 años ya, wow. Y había esta que era la que escuchaba como cuando iba caminando a la universidad, pero había una que empezó a sonar como en segundo semestre cuando salíamos en Cali, pues la gente iba a La Fuente, que era como el lugar para ir a bailar, que era un lugar pero diminuto y toda la gente se ponía a bailar afuera. Y La Fuente porque estaba, hay una fuente enfrente del lugar. Entonces empezó de moda esa canción, se llama Un Pillo Buena Gente, y toda la gente salía siempre a bailar y todo. Y eso fue creo que 2009, me parece. No. Bueno, pero entonces vamos a escuchar Pillo Buena Gente. Pero yo te quería preguntar, la Bomba Estéreo que me habías dicho antes, ¿te la dedicaron o cómo? ¿Qué historia tiene? No, yo ya he pensado viajar y varias cosas, pero también era como la libertad que sentía cada vez que, creo que ahí ya también me fui a vivir sola. Entonces como que sentía una libertad de ir caminando a la universidad y ya tenía mi trabajo y era como que ya me sentía un poco más adulta. Entonces me gustaba esa canción como de... Bueno, nos vamos poniendo bien salseros entonces ahora con Pillo Buena Gente. A ver... Yeah. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas. Esto es Mi Diario Musical. Y bueno, ahí ya empezamos con la fiesta caleña. Recuerdos, recuerdos de la fuente. Recuerdos de la fuente, nos estaba diciendo Dani, sí. De toda esa fiesta. Bueno, de ahí ya parto del país, me voy a Argentina. ¿A qué edad te vas tú? A los, cumplo los 20 allá. Y a los 19. ¿Pero te vas como a terminar la carrera o? No, pasaba séptimo semestre y ya estaba como un poco, pensaba que ya yo quería estar en la parte como de fotografía, la iluminación, quería ser más quien creara todo el espacio y no la que lo estaba representando. Ya la posición de actriz como que no me estaba gustando como para mí. Entonces ahí salió una oportunidad de irme a Argentina, me voy y allá inicio a estudiar cine. Y no, la pasé muy bien. Y hay una canción que sí marca esa época, obviamente, porque una vez pasaron muchas cosas allá. Y una vez la escuché en un unplug entre Cerati y Andrea Echeverri. ¿Lo escuchaste ese? Y fue como espectacular. Tal cual la sensación que te da Buenos Aires está expresada en esa canción. Entonces, por eso marca esa época cuando llegué a la Argentina, que es la ciudad de la furia de Soda Stereo. Soda Stereo. Subámosle a esta bella canción. Thank you. esto que estábamos escuchando aquí es Onda Vaga, la canción Revolución. Es una banda que nos estaba presentando Dani, una banda argentina. Dice aquí que formada en el 2007, tiene 4 discos, el último de 2016, la canción que escuchábamos, Revolución, de su primer disco, me parece. Bueno, no, esa es del tercero. Dani, ¿por qué te gustaba esa? ¿Por qué nos pusiste esa canción? Ahí fue como una ruptura también en mi vida. Yo estaba viviendo a 50 kilómetros de Buenos Aires, tenía una relación, bueno, no sé qué. Entonces ahí termino esa relación y me voy a vivir cerca. O sea, me voy a vivir casi que muy, muy cerquita a Buenos Aires. Me cambia todo de nuevo. Y me encuentro viviendo con una chica con la que estudiábamos cine, que me presenta esta banda, y pues también fue la apertura, me recuerda la apertura también a estas nuevas amistades y a este nuevo periodo de mi vida, que fue el llegar ahí, que creo que fue 2013-2014. Muy chévere, todo un momento de cambio. Además, estábamos viendo acá que ellos combinan como muchos géneros musicales, que no es como una banda de rock, obviamente dicho, sino de fusión. Exacto, y que tienen una conexión muy fuerte con Colombia. Pues yo los he escuchado, y una canción que se llama Gilda, otra que se llama Cartagena. Hay varias ahí que yo pensaba pues que tenían como algo relacionado con Colombia, por eso también. Bueno, ya nos vamos a poner rockeritos, ¿no? Sí, bueno, de ahí hace eso ya es 2015, me voy de viaje a Chile y me voy así de viaje con unos locos en una camioneta escuchando así. No, fue una experiencia muy bacana y me recuerdo a Led Zeppelin, que era lo que poníamos para ir de carretera. Ese viaje en van. En van, mientras tomábamos mate y veíamos el paisaje. Bueno, vamos a escuchar Kashmir de Led Zeppelin. Mama, in your denial, Lord, in your denial. Estábamos escuchando esta legendaria banda Led Zeppelin del 68. Tiene unos cuantos añitos. Esta canción Kashmir fue grabada en el 75. Ya tiene más de 42 años. Sí, 42 igual todavía años. Sigue haciendo historia, ¿no? Entre sí, las o sea, generaciones la de ahora. O sea, los músicos así, los que son bien rockeros y de metal, les gusta el resto de Led Zeppelin. Exacto, eso no pasa de moda nunca. Y bueno, entonces les recuerdo que estamos aquí en Mi Diario Musical, este espacio donde a través de las diferentes canciones que escuchan nuestros amigos vamos descubriendo cosas, historias de su vida, los vamos conociendo un poquito más y nosotros también vamos conociendo otras canciones o recordando unas que nos marcaron a nosotros también. Bueno, Dani, entonces, ¿qué sigue? De ahí llego de ese viaje y ya termino lo que estaba haciendo, digamos, la primera parte de la escuela de cine, y me doy cuenta que me quiero ir a viajar y que ya no quiero estar más, no quiero otro invierno en Argentina. Entonces me voy para Brasil y allí pues conozco muchísima, pero muchísima música. Obviamente Brasil es una meca musical increíble. Sí, o sea, una cosa increíble, así es, musicalmente es una cosa. No, y en cultura, o sea, de todo. Es, aparte es un país gigante. Entonces de ahí sí saqué así como una de las que más me gusta es Baiana System y Criollo también. Que Criollo acá estábamos viendo con Sisu, que es un rapero nacido en Sao Paulo. Que aparte de rap hace soul, samba, hip hop, afrobeat y bueno, algunos otros géneros. Esta canción que se llama Convóquese Buda es del último álbum, pero él lanzó su primer álbum en el 2006. Y antes de ser rapero, trabajó como educador y tuvo una vida así bien, digamos, un poquito fuertecita ahí en ese ámbito. De Sao Pero Pablo, el man, ¿no? Por eso yo creo que esas letras tan ásperas que tienen sus canciones. Entonces, bueno, vamos a escucharle ahorita a ver si nos traduces un poquito de lo que dice para nuestros oyentes. Tá tenso, mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, come cru. Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô fazer honrar teu choro. Juzi na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem chão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é um veneno. Umbral que é mais Xandão, heróis, craque no centro. Na tribo da folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só um desenho. Os cara que cola pra ver se catamina. Umas mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala, postar no Insta. E se a maconha for da boa, que se foda a ideologia. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu. Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão. É humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu. Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão. É humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se não resistir e desocupar, entregar tudo pra ele então, o que será? Entregar tudo pra ele então, o que será? Sonho em corrosão. migalhas são. Como assim bala perdida, o corpo caiu no chão? Não trago pra morte cirrose de depressão. Se o pensamento nasce livre aqui, ele não é não. Sem culpa católica, sem energia eólica, a morte rasga o véu, é o fel, vem na retórica. Depressão é a peste entre os meus, plano perfeito pra vender mais carros teus. A beleza de um povo favela não sucumbi. Meu lado africá aflorar, me redimir. O anjo do mal alicia o menininho. E toda noite alguém morre, preto ou pobre por aqui. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zeppelin, Dai, Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zeppelin, Dai, Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se não resistir e desocupar, entregar tudo pra ele então, o que será? Bueno, y esto era Criollo. Estábamos intentando escuchar un poquito la letra, a ver qué decía. Sí, hay muchas cosas que están así como en su, como lunfardo, digamos, que tiene también, así como en Colombia. Pero hace también como una crítica a todos los dioses y religiones, las cuales la gente cree, que dice como estás creyendo en esto, pero el trabajador que todos los días, o trabajador que corre atrás de un pavo, es humillación demais que no cabe en ese refrán. Es como que no cabe darle cabida exactamente a esas personas que día a día están luchándose la vida y estás creyendo encontrar un equilibrio y una paz espiritual bajo una religión. Y también habla un poco de lo que es la vida en la favela, ¿no? Como que, como así, una bala perdida, un cuerpo que cae en el piso, todo lo que es la vida de la favela y cómo es la lucha de ellos día a día. Bien, bien fuerte esa canción. Bueno, es un recomendado aquí entonces de la casa hoy para todos nuestros oyentes. Criollo, rapero do Brasil. Ahora vamos a escuchar más de música brasilera, sí, ¿no? Estamos... Ahí subí ya un poco. Acá digamos que fue sí abajo, digamos estaba en la parte de Sao Paulo, Río Janeiro. Ahí subo a Salvador de Bahía y conozco Baiana System, que también es luchan así, hace una lucha social bien fuerte desde la música. Entonces me gustó mucho y esta es una canción que precisamente habla de eso, de lucrarse en esta sociedad, y se llama Lucro, de Baiana System. Sofrida, terminado em sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua é mexiga. Me diga você, me diga o que é que sara a tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Você pra mim é lucro. De louco. consigo respirar. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subi o prédio, eu ouço vaiar. Eu faço figa pra essa vida tão sofrida, terminar bem sucedida. Luz do sol é minha amiga, luz da lua me instiga. Me diga você, me diga o que é que sara tua ferida. Me diga você, me diga. Lucro, máquina de louco. Você pra mim é lucro, máquina de louco. Vou botar rapadura na mamadeira, vou dar rapadura pra bater, papá. Vou botar rapadura na mamadeira, vou dar rapadura pra bater, papá. Esa canción tan movida, sí, esa era la palabra, sí. Tan movida de Baiana System. Baiana System. Aquí estamos muy mirando un poquito la letra de la canción y decía algo así como, quita esas construcciones de mi playa, no consigo respirar, las niñas tampoco. Las chicas de Minisaya no consiguen respirar, una especulación inmobiliaria, petróleo en alta mar, subió los precios y todo en vano. Ajá. Bueno, interesante. Y hago ojo gordo para esa vida tan sufrida, termina bien sucedida. Dice un poco así, bueno, es una, la máquina del lucro que se da en las ciudades. Exacto, como la especulación, suben los precios, nos impiden un poquito esta vida, ¿no? Que sea como más libre, más tranquila. Bueno, Dani, ¿con qué seguimos? Ya vamos llegando al final de esta franja de mi diario musical, conociendo aquí la vida de Dani a través de 10 canciones que ya nos está mostrando ¿Me hoy. ¿Me faltan dos? Nos quedan solo dos canciones. Bueno, hay una que me gustó mucho, estaba viajando por el Amazonas y un chico me estaba cayendo. ¿La marea? Me hizo un regalito, me mandó unas canciones ahí para que yo tuviera mientras viajaba, y de esas está la canción de Job Kid Town, que se llama Nuki, y esa es la que me acuerdo de esa época. Bueno, vamos a escuchar entonces Nuki. A propósito de Nuki, no conozco todavía. No, yo quiero ir. Debe ser maravilloso, ¿eh? Nuki, vamos a ver. Primera vista de esas cosas que suelen pasar, y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y comencé a perderme en su mirada, porque yo te quiero para mí. Pero a su lado yo quiero estar. Desde el día en que me habló me gustó su voz, y cuando lo miré también me miró. Me acerqué un poquito a él, también se acercó, y no he encontrado a nadie como tú, porque yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay. That's right. Yo te quiero para mí y solo para mí. Esos amores que cada día crecen son especiales en el momento que que aparecen, quiero llevarte a la playa y conocer el mar. Que visitemos juntos cada lugar, porque tú sabes que te quiero. Tú me quieres también, tus besos son sinceros. Y me saben a mí, entregarme a ti, baby, solo para ti, baby. Tú eres my number one, tú eres my lady. Porque yo te quiero para mí y solo para mí. Gracias a ti estoy lleno de ilusión, a tu disposición pongo mi corazón. No hay nadie como tú que me llene de alegría. Eres mi inspiración, mi más bonita melodía. Canción que me motiva, me inspira a lograr dejarte. Sé que a donde vaya siempre iré a buscarte. Quedarme junto a ti, que estás solo para mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí. Y... Esto es mi diario musical. Bueno, y nos vamos acercando entonces de nuevo a nuestra tierra, Colombia, exacto, el Pacífico, y ya que se acerca el Petronio, todos invitadísimos, y Dani también nos va acercando para allá esas tierras. Eso. Ahí ya llego y da fruto ese chico. Ahora somos novios. Y... Uy, esto era una dedicación en vivo, muy bonito. No, es... No hemos ido a Nuquí todavía, pero sí salió algo muy con bonito. Planes. Sí, y nos fuimos para el Pacífico a hacer un proyecto allá re bonito. Y pues aproximándose el Petronio y también volvemos a continuar este proceso. Entonces quiero cerrar con la canción La Marea del grupo Socavón. Bueno, aquí los dejamos con La Marea, puro Pacífico. Thank you. Bueno, y teníamos llegando, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Espero les haya gustado, que hayan conocido nuevos sonidos. Con Dani, esta chica encantadora que está visitándonos hoy en Bogotá. Entonces la aproveché hoy para traerla al programa. Y como estamos bien caleños, entonces también los voy a dejar con una vez un saludito de nuestros amigos de la radio caleña. Entonces, que un saludo a todos los pelados de la Vox Populi, acá desde Cali, todo el cartel del Radio Relajo, que es como un parche de 10 niños, pero con muchos años, también tratando de hacer una radio divertida como la que ustedes hacen. Les mandamos buenas ondas para que les salga una chimba al festival. Y si usted está por ahí escuchando, entérese que el festival de la Vox Populi es un festival hecho por los niños del barrio La Paz, para los niños grandes y pequeños del barrio La Paz. Entonces caigan, escuchen buenas ideas, gócense en la melodía y tengan ahí como presente que estos pelados están tratando de reivindicar el territorio a partir del rap, la radio y el arte. Un saludo y también decirles que ya casi les vamos a caer a Bogotá para armar la podrida con la radio. Parceritos de la Voz Populi, en unos días el Radio Relajo va a tener el placer de ir a hacer radio con ustedes, así que alisten las voces y los micros que vamos a poner a retumbar el barrio La Paz. Esta radio no suena. Y esto fue todo por hoy, amigos de la Vox Populi y de mi diario musical. Nos escuchamos de nuevo el otro jueves. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Está muy bacán el programa, así que cualquiera que quiera participar puede hablar acá con Sisu para venir a contar su diario. Sí, escriben por la Vox Populi al Facebook. Yo quiero ir a contar mi diario. Y bueno, ahí lo vamos agendando. Total, y acá nos despedimos tomando un bichecito. Recuerden que desde La Republicana pueden encontrar biche delicioso traído del Pacífico. Y lindo jueves para todos. Lindo jueves. Y bueno, ya como para no cerrar tan bruscamente, los dejamos escuchando, nos vamos para la región Caribe. Vamos a escuchar a Carmelo Torres y Los Toscos con La Antropología. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo.